too black, too strong. Yo, Chuck, these dirty drippers are still front on us. Show them that we can do this, cause we always do this. Yeah, boy. Bass, how low can you go? Death row? What a brother, no. Once again, back is the incredible rhyme animal, the uncannibal beast. Public enemy number one. 5-4 said freeze, and I got numb. Can I tell them that I really never had a gun? But it's the wax that the Terminator X bun. Muy buenas, aquí estamos en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada. Esto es el Ciutat Podrida. Martes 24 de mayo a las 7 de la tarde, 7 y 10 minutos exactamente, y no estamos emitiendo en directo. Esto es un programa que estamos grabando aquí en horario real, pero bueno, debido a distintos problemas con la emisión en directo de esta señora radio, pues bueno, pues grabamos el programa para reemitir en las distintas radios que nos remiten en distintos puntos del estado y también para colgar en el podcast. Así que aprovechamos a todas aquellas personas que nos escuchan a través de la red y también que nos escuchan desde otros puntos del estado. Por las ondas libres de Radio Bronca, de Radio Chicharra, Radio Activa y Radio Plutón de Granada. Y hemos empezado el programa con un clásico, el clásico de hoy era Defiance, esta banda de Portland, a través de su disco No Future, No Hope, y hemos escuchado el temazo Fuck Them All. Ideal para estos días de estos resultados de las elecciones tan brutales, que eran de esperar, vamos. Y en el programa de hoy, pues bueno, nos decimos que nos llaméis al teléfono, porque si nos llamáis, pues bueno, pues realmente cuando podáis oír esto, no estaremos aquí en los estudios centrales de Radio Topo, pero ya sabéis que sí que podéis ir a nuestro blog, que es blogspot.com, ciutatpodrida.blogspot.com, y ahí encontráis todos nuestros programas colgados, información de actividades que damos a través del programa y también de algo muy prontito que os anunciaremos después en la agenda de la presentación del libro que Paqui Pujol, una crónica punk de la Barcelona, de los 80, y del concierto de Código Neurótico y Electro Yonkis el próximo 4 de junio en la Sala López como aniversario de este humilde programa. Hoy me han abandonado y estoy aquí solo a los mandos, o sea que bueno, pues vamos a hacer lo que se pueda y deciros también que se adelanta la emisión de La Fiesta No Es Para Feos del colectivo amante del TVO y del cómic Mala Vida, que ya sabéis que después vienen a hablar de todo aquí, menos de cómics y de TVO, pero bueno, que estarán hoy aquí también con nosotros en esta sección, en este programa, y bueno, pues que eso pues siempre es los últimos martes de cada mes, pero en esta ocasión lo adelantamos una semanita por petición del propio colectivo. Y bueno, vamos a empezar ya poniendo algo de ruidera. Vamos a empezar con un EP de una banda de Noruega, ellos son de Oslo, se llaman Occultocrati, que acaban de editar un EP llamado Ingenbeeld Alt. Qué decir de esta banda, una banda para mí totalmente desconocida hasta el momento, aunque sí que había, bueno, la había visto anunciada en distintos catálogos o reseñado, pero no había tenido la oportunidad ni la vilanteza de escucharlo todavía, y decir que bueno, que Occultocrati es una banda que está formada en 2006 en Oslo, Noruega, y que ya han editado distinto material. Definidos como black and roll, y en su sonido encontramos pues elementos del frío y áspero black metal y del rock and roll, con unos resultados realmente excelentes. Este EP está editado por distintos sellos, y de aquí del estado tenemos, como no, a Audio Sonoro, un sello que bueno, pues que siempre nos trae muy buenas ediciones y muy buenos sonidos para nuestros humildes oídos. Vamos a escuchar el tema con el que abren este EP, el tema titulado Triumph of Meth. Vamos con esta banda de difícil pronunciación del nombre, Occultocrati. Yes, was the start of my last jam, so here it is again, another death jam. Yeah. Armageddon. 88-28, the S1s will put the left in effect, and I still will rock the hard jams, treat it like a seminar. Reach the bourgeois and rock the boulevard. Some say I'm negative, but then I'm positive. Wonder what I got to give. The media says this. Red, black, and green. Pues bueno, sí. Así sonaba esta banda desde Oslo, Noruega, que acaban de editar este estupendo y recomendable EP a través de Odio Sonoro. También decir que han sacado un 12 pulgadas a través del mismo sello. Ya sabéis, os dirigís a la página web de Odio Sonoro y ahí encontraréis este y mucho más interesante material. Y seguimos con más ruidera, nos vamos con una banda que ya estuvimos pinchando hace algún tiempo. Ellos son Murderous Instinct, una banda que ha sacado un EP en formato digital, en CD, que nos llega desde Escocia. Concretamente desde Fraserburgh, una formación que adopta la brutalidad de los primeros años del grindcore, también con algunos elementos del death metal y el hardcore, o sea, una mezcla bastante explosiva. Este EP consta de tres temas: de Gringa, Fast Like Fuck y Common Problem, del cual escucharemos el tema que da título a este EP, Gringa, una auténtica máquina de matar. Después de esta muralla sónica, seguimos con otra banda que también no se queda corta. Ellos son unos veteranos de aquí del Grindcore estatal, una de las bandas más representativas y que, bueno, pues con más repercusión fuera de nuestras fronteras. Estoy hablando de Looking for an Answer, que acaban de editar un 6 pulgadas, un compartido 6 pulgadas, junto con Crippled Bastards. Este 6 pulgadas está editado por el sello americano Rescued from Life Records y lo que incluye aquí es una grabación bastante antigua, concretamente la de Looking data de noviembre del 2005 y la de Crippled Bastards del 2003. Aquí lo que encontramos son versiones, las dos bandas haciendo versiones. Por un lado, Crippled Bastards, una versión de Impulse Manslaughter y otra de Negative Effects. Y por el otro lado, los de aquí, los de Madrid, una versión de Napalm Death, el temazo Prison Without Walls. Y después otro temazo, un homenaje a Ruido de Rabia, del tema Alianza Educativa para una Raza de Esclavos. Y esto es lo que vamos a escuchar a continuación, esa pedazo de versión de una pedazo de banda ejecutada por una mejor banda todavía. The record play that way. Prime time, merrily in the day. We'll be right back. Impresionante esta versión del tema de Ruido de Rabia, incluido en el último, bueno, en el último, sí, última edición de Looking for an Answer, compartido con Cripple Busters en este 6 pulgadas compartido de versiones. Y bueno, decir que Looking están esperando ya las copias de su nuevo trabajo, un trabajo del que, bueno, pues cuando, en cuanto llegue a nuestras manos, os hablaremos de él, y creemos que también una banda que nos estará visitando, pues, pasado el verano. Y ahora nos vamos hasta Valencia, donde allí encontramos a Total Death, una banda que, bueno, que Total Death, la verdad es que es una banda que llega desde finales de los 80, principios de los 90, siendo una de las bandas pioneras en el metal extremo. Empezaron con su primera maqueta, Alcoholic Death, editada en 1990, y que después de estos temas incluyeron distintos recopilatorios de los temas que forman esta maqueta, destacando el de Facet Compilation en formato cassette, editado en el 92 por Drowned. Drowned, ya sabéis, uno de los sellos pilares, vamos, del death metal en el estado, capitaneado por Dave Rotten, actualmente en Stream Productions, y que cantante de Avulsed. También incluyeron temas de esa maqueta en el EP Smash Hits from Hell, un EP que, si no me equivoco, os hemos puesto alguna vez algún tema aquí en el programa, que editaba Semáforo de Records. Y bueno, después siguieron editando más material. La banda fue evolucionando hacia un death thrash y editaron dos maquetas en inglés, ya con un cambio de componentes, de cantante. Una de ellas incluso editada, la de Bloody Show, por el sello Suroy, la distribuidora anticomercial Suroy de Valencia. Esa distribuidora que nació en el Casal Popular de Valencia, de la calle Flora. Por aquel entonces, de esas maquetas en formato cassette, pues se llegaron a distribuir hasta 4.000 copias, que no es poca cifra. Como decimos, la banda ha ido evolucionando hasta que hoy acaban de editar un trabajo llamado Santa Muerte en soporte digital, o sea, en CD, editado a través de On The Rocks y la propia banda. En este trabajo encontramos 6 temas grabados en estudio y después 4 temas grabados en directo en su gira Demonios. Realmente yo hacía tiempo que no escuchaba esta banda, había oído bastante sus inicios, esos temas de los que os hablaba al principio. La verdad es que, bueno, pues como persona que empezó degustando y esos sonidos por aquel entonces, pues claro, me gustaba bastante ese ambiente, esa atmósfera que tenían esas bandas de principios de los 90 aquí en el estado, del de ese más primigenio. Pero bueno, toda la vez ahora pues han evolucionado, mucho más modernizados, mucho más apanterizados, por así decirlo, y así es como suenan. Vamos a escuchar un tema de este trabajo, y el tema que escuchamos es Pensamiento Psicópata, Total Death. Si nos quieres escribir, mandar vuestras maquetas, discos o fanzines, o lo que quieras que reseñemos, envíalo a Ciudad Podrida, apartado de correo 6129, Zaragoza 50.080. Scheme death of the president, tapping my phone. Who's cruel abuse? I stand accused of doing harm. I am a rock hard trooper to the bone, a bone, a bone. Full grown, consider me stone. Once again, and I say it for you to know. The troop is always ready. I yell to run. Y seguimos aquí en el Ciudad Podrida, Radio Topo 101.8 de la FM. Esta vez, esta sesión en diferido, dedicada especialmente al podcast. Seguimos repasando algo del material que nos llega al programa, tanto para pinchar aquí en el programa como para reseñar en ese fanzine impreso que editamos atemporalmente, que ya lleva bastante retraso la salida del número 10. Esperamos que ahora sea el último filón y dentro de poquito ya podamos tenerlo y poderos dar la noticia. Y bueno, pues otra cosita que os vamos a poner es el último trabajo post-mortem de Cinder. Cinder, una banda hardcore elemental de los últimos tiempos de la Barcelona Postforum. Editado por Black Sheep Records y por Sickle Records, Cinder cogen 7 de sus clásicos temas para volver a grabarlos y editarlo en un trabajo de 12 pulgadas titulado Barcelona, en el que incluyen un libreto, bueno, pues que entre todo, con muchos recuerdos de la banda, con textos de los propios componentes, de gente cercana, de esa familia que rodeaba a Cinder, y con también algo de discografía, incluso no solo discografía, una entrevista, fotografías y todos los diseños de camisetas que llegaron a hacer, que no fueron pocos, ¿eh? Un buen trabajo para recordar esta banda, que tenía un directo arrasador y que la verdad es que fue una de las bandas más curreras que hubo durante ese tiempo. No paran de tocar aquí, allí, cooperando, montando conciertos, asistiendo a conciertos, tocando donde hiciera falta. La verdad es que Cinder rápidamente hicieron prender la mecha y bueno, pues obtuvieron los resultados que tenían que obtener, cómo no. Vamos a escuchar uno de sus clásicos, que sería Que te parta un rayo, para la nueva versión grabada aquí en este 12 pulgadas de Barcelona, Cinder. Jo soc espanyol, i per tant, també, jo soc... Voleu fer el favor de callar? Això no serveix per res. Això no serveix per res. Impresionante trayazo el de Cinder, Que te parta un rayo, y se nos colaba el tema que venía a continuación, que sería Nosotros Mismos, pero bueno, que lo dejamos para otra sesión. Excelente trabajo y súper recomendable, ya os digo, viene con un libreto bastante extenso, por si no conocéis a la banda, por conocerla un poco más, y si la conocíais, pues bueno, pues seguro que os gustará tenerlo como buen recuerdo. Now I choose to be silent. Can I get a witness? Yo, Griff, move to Y seguimos por la ciudad condal, vamos con Fix Me, con su último trabajo, Ni una sola puta lágrima, que editaron hace ya algún tiempo a través del sello londinense La vida es un mus. Un LP con 12 temas grabados en enero del 2009, que editaron su segundo trabajo. Habían editado previamente un EP, que fue cuando se dieron a conocer, y después pues sacaron este 12 pulgadas, en el que incluyen también versiones de Citizens Arrest y del Electroshock de Decibelios. Como todos deberíais saber, Fix Me es la banda que resurge de las cenizas después de un parón de E150, esa veterana banda hardcore barcelonesa. Pues bueno, pues aparece Fix Me con los mismos componentes, la misma formación, la misma actitud y las mismas ganas de destrozar tímpanos, quizás no con tanta velocidad como en las últimas épocas de E150, pero sigue con el mismo espíritu. Vamos a escuchar el tema Funcionario, dedicado a todos esos carceleros. No, not this damn time, yeah. My brother. Fix Me, así sonaba este tema llamado Funcionario desde su trabajo Ni una sola puta lágrima. Se nos escapaba el tema a continuación, y es que esto de poner últimamente todas las pistas súper pegaditas, pues cuando pinchamos en vinilo es muy fácil, ¿no? Para no meter un corte seco que es, se nos va un poquito. Seguimos también por el área metropolitana de Barcelona. Nos vamos, bueno, metropolitana no, vamos a ir por los alrededores, por la periferia. Nos vamos hasta... concretamente hasta el Masnou, zona costera. Ahí están Fresh Trash, una banda que antiguamente se llamaba Vicious Circle, que editaron un par de EPs a través de Sell Our Souls, y ahora actualmente con este cambio de nombre, pues la formación vuelve a repetir con el mismo sello. Será que les trata bastante bien el señor Uri. Pues a través de Sell Our Souls editan un LP que contiene 15 temas bajo el título La Jungla, con una portada excelente, y que la verdad es que el contenido nos sorprende también. Una banda que también ha sonado aquí, nos está pudiendo en distintas ocasiones, y que hoy volvemos a poner muy gustosamente. Hardcore punk desenfadado, cantado tanto en catalán como en inglés como en castellano, o sea que hay para un poquito de todo, y la verdad es que pues suenan muy frescos, muy enérgicos, y bueno, pues también con un refilón ochentero y desenfadado. Vamos a escuchar concretamente el tema, un tema cantado en catalán que se llama Que os bombin, o sea, que os jodan, más o menos, así quería decir. Y pues eso, Fresh Trash desde su LP La Jungla, editado por Sell Our Souls. We'll be right back. Y bueno, pues como hoy tenemos la visita de Malavida, os recordamos que esto es Cita Pudrida, que después está la sección La Fiesta No Es Para Feos, que empezará dentro de una media horita así, pero por si acaso se nos adelantan y como siempre que llegan aquí nos desconciertan un poco, pues vamos a ir ya con la agenda cultural, musical, social de esta semana aquí en Zaragoza. Porque soy un cretino. Hacer mucho ruido es muy divertido. Me cago en la leche que mamaron los cabrones que me denunciaron. Están todos amargados porque yo soy mucho más guapo. Pues como os decía, vamos a ir ya con la agenda de las convocatorias que hay para esta semanita. La verdad es que, bueno, pues yo no he encontrado muchas por ahí. Y también, ya sabéis, el mundo de los foros sociales, las redes sociales están sobresaturadas con este pedazo de movimiento llamado 22M. Parece ser que se haya parado el mundo y no haya vida más allá de las plazas, lo cual no os parece muy bien, pero también la vida sigue. Esperamos que también todos los que están concentrados en las plazas también sigan después. Pues bueno, vamos a ello. Vamos para mañana, miércoles 25 de mayo a las 8 en la Plaza del Pilar. Precisamente la Asamblea Ciudadana contra la Guerra convoca una concentración bajo el nombre No a la Guerra, desarma el plan del Ayuntamiento para Instalaza. Concentración y tapiz humano contra el comercio de armas, contra el pelotazo Instalaza Ayuntamiento de Zaragoza, contra la guerra imperialista de la OTAN en Libia. Y el viernes 27 de mayo, en la Asociación de Vecinos Arrebato a las 8, ultra puntual, porque ya sabéis que terminan los conciertos a las 10 y por solo 4 eurillos podrás ver el siguiente concierto. Mala Raza presenta Total Ickers desde Barcelona, Punk Divid calentando motores para su próxima gira europea. Siguen presentando su segundo LP, El Poder Absoluto Aniquila la Vida, un trabajo que se suma a su extensa discografía. Y acompañándoles Ministerio Salvaje Punk Divid desde Zaragoza, con gente que ha pasado por grupos como Almax, Miscafer, Disolvente, Antidroga y los etcétera. Ah no, que esto no es un grupo. Pues bien, vamos a refrescaros la memoria y escuchar un poquito de Total Ickers. Vamos a irnos, no a su último trabajo, ya lo estuvimos poniendo hace muy poquito, sino que nos vamos a su split compartido en LP junto con otras tres bandas, junto con Baztes de Mallorca, Entierro de Barcelona y Hijos Tarados de Murín Sensarrey. Un LP editado por Rita Muere, I Feel Good Records, Angry Boys Records y Tarados Records. Vamos a escuchar el tema de Total Ickers, El Horror, ya sabéis, este viernes en Arrebato. Oh, Total Ikers desde Barcelona este viernes 27 en Arrebato. Y para el sábado 28 de mayo en el Centro Cívico Valdefierro, en la Plaza de la Inmaculada sin número, concierto de homenaje a Megadeth, de un proyecto que se ha bautizado como Megapet. Se trata de un concierto de más de 2 horas de duración, donde esta banda interpretará 24 temas de los Megadeth, banda americana de thrash metal, con todos sus clásicos y algunos temas que no se prodigan tanto en sus directos. En este proyecto, en este tributo a Megadeth, hay miembros de Adamantium, Occitania, Demonishet, Scator, Soul Devourer y Rest. La entrada es gratuita y la apertura de puertas es a las 9 de la noche. En su mail nos ponen: sabemos que hay fútbol, pero también hay varios bares para ver los resultados a la salida del centro. Además, lo haremos tan bien que nos apetecerá saliros. Y bueno, nos queda, tampoco hay mucha más historia que comentar, nos queda recordaros que el próximo viernes 3 de junio a las 7 de la tarde tendremos la presencia de Johnny Destruye, autor del libro Que Pague Pujol, una crónica punk de la Barcelona de los 80, que por fin saca una edición en castellano, esa segunda edición en castellano, y la estará presentando el viernes 3 en Arrebato, calle José Palafox número 28. Allí Johnny pues nos hablará sobre el libro, nos hablará sobre esa época, nos ilustrará con algún material gráfico a nivel de proyección, y bueno, pues como no, podréis adquirir ahí mismo ese libro que desde aquí, desde Sustra Pudería, os recomendamos 100%. Para el sábado 4 de junio, recordaros, Código Neurótico en esa gira celebrando su 30 aniversario, y estarán tocando junto a la banda local, esta veterana banda llamada Electro Yonkis, Sala López, calle Sixto Celorrio, número 2, junto al Puente de Piedra. Tenéis ya las entradas anticipadas a la venta, ya sabéis, en Urban Gel, en Virosta y en ambas tiendas de Simbiosis. No os dejéis para el último momento. Estas últimas dos convocatorias dentro de la celebración del aniversario de Ciutat Podrida, el programa que estás escuchando en estos instantes, que lleva ya 4 años, 6 meses y un día remitiendo a través de las ondas libres de Radio Topo en el 101.8 de la FM. Vamos a ver, empecemos por algo sencillo, ideas básicas. Sabrá cómo funciona un banco, ¿no? Hombre. Bueno, así por encima, tampoco hay que pasarse, ¿no? Así por encima, yo dejo dinero al banco y me dan un interés, ¿vale? ¿Vale? Mira. Con mi dinero el banco negocia, saca beneficios, construye grandes edificios, patrocina cosas, viven ustedes, reparten dividendos y hacen propaganda para que yo vuelva al banco a pedir créditos que cobran un interés triple del que me dan a mí, o algo así. En el fondo, un banco es una ingeniosa máquina de encarecer el dinero, como el Estado, pero en privado, más o menos. ¿Pero oye? No, si el truco es bueno. Un banco siempre vende duros a 7 pesetas, con la ventaja de que los duros son de los demás. Pero eso es como si... Tranquilo, hombre, tranquilo. Trabaja demasiado con la manía del dinero, necesita distraerse. Bueno, pues esta semanita la agenda bastante cortita, tampoco nos hemos indagado, normalmente como estamos dos aquí, pues uno entre que se enchufa a internet y va mirando las convocatorias y otras cosas que traemos de casa, pues es más completa, seguramente se me han escapado infinidad de cosas, pero mirando los puntos en los mails que vamos recibiendo, ya sabéis, os repetimos todas las semanas que por favor nos enviéis vuestras convocatorias a ciutatpudrida@gmail.com para que las incluyamos, así también se nos facilita bastante el trabajo, y si montáis un concierto y nos hacéis llegar un MP3 de las bandas que van a tocar, pues genial, porque así también le damos cancha, si es que salimos todos ganando. Seguimos pinchando música, vamos ahora con un compartido entre dos bandas alemanas, Atka y Shimetsu. material de primera mano editado por Ecocentric Records, este sello que, bueno, que ya lleva muchísimos años aportando material extremo, material transgresor para nuestros oídos y para, bueno, pues material con una actitud bastante única. Ecocentric Records es un sello que lleva el señor Matías, miembro de 7 Minutes of Nausea y también de bandas como End of Silence, entre otros. Y bueno, pues eso también influye y bueno, pues al principio editaba más material que tenía que ver con el cruise y con el hardcore y con el grindcore, pues ahora también pues edita mucho material, bueno, pues noise experimental, siempre ha ido un poco más allá, dándole una vuelta de tuerca, ¿no?, más a lo que podía ser la música extrema. Primero escucharemos Atka. Bueno, deciros que esto es un digipack, un excelente digipack de 17 temas, en los cuales encontramos Atka, que es una banda de greencore de Alemania, de Berlín Giesen, que tenían 3 pulgadas en CD editado también por ellos mismos. Después tienen este compartido que está editado en LP y en CD. Y después van a editar, o ya debería haber salido, un split EP junto con Swarm de Japón. De Shimetsu diremos que, bueno, pues que es una banda que se ha separado y que, bueno, pues estas dos bandas mejor que lo hagáis por vosotras mismas, porque es greencore extremo, bastante alocado, con partes de matices metal, experimentales, la verdad es que muy completo. Una buena compra que he adquirido en un buen lote esta semanita, el sello Odio Sonoro, del cual os voy a poner algunas cositas más a continuación, porque me apetece, porque está muy bien, estoy muy contento de este lote. Primero vamos a escuchar Atka con su primer tema, un tema que, pues, que no tiene título, están todos, hay numeración, pero no hay títulos de temas. Vamos con Atka. Así sonaban Atka y ahora vamos a escuchar la banda con la que comparten este trabajo, una banda que ya se ha separado, por desgracia, hemos podido leer en su MySpace. Ellos son también alemanes, bueno, eran alemanes Shimetsu y también, bueno, en este compartido, un compartido que la verdad merece mucho la pena. Vamos con Shimetsu y escucharemos 2 cortes de esta banda. Oh, impresionante Shimetsu desde este compartido con Atka a través de Concentric Records en formato Digipack, este split que podéis conseguir aquí en el estado a través de Audio Sonoro. Y nos quedamos en Alemania. En Alemania una banda que a mí, bueno, pues tengo cierta debilidad por ella. Ellos son Les Kraut. Desde la primera vez que oí su primer trabajo editado por Ecocentric Records, curiosamente, su trabajo Q, un mini LP que la verdad es que me dejó, vamos, ojiplático. Después aquí en el programa, una vez más hemos pinchado Too Short to Ignore, un LP en vinilo que recopila distinto material de ellos, también algún compartido con Seven Minutes of Now, Shaya Gazocles, y ahora pues llega a mis manos un trabajo que quería hacerme ya con él desde hacía un tiempo, llamado Whiskey a Go-Go. Un trabajo en formato lata, un soporte así como de lata, un digipack así con lata, que contiene 5 temas y está editado también por Ecocentric Records. Contiene 5 temas y bueno, después también una pista de vídeo. Pues bueno, Les Kraut, ¿qué os puedo contar de esta impresionante banda alemana formada en 1990 en Potsdam? Pues bueno, que si primeramente están influenciadas por el Greencore, el Death Metal, de bandas como Terrorizer, Napalm Death, Stainless Terror, bueno, pues después introduciendo nuevos componentes en la banda empezaron a mezclar ese sonido junto con el ska, el swing o el jazz. Sé que os parece impresionante, pero así es. Después de 1992, que grabaron 3 maquetas, empezaron con Ecocentric Records a editar material y en 1993 dan su primer concierto. Esta banda, deciros que acaba de editar un trabajo, Snowblind, que vamos, ya voy loco porque caiga en mis manos, en el 2010, que está editado por Obscene Productions, con motivo de la visita al festival Obscene Stream, que bueno, pues que se celebra, ya sabéis, en República Checa, que tuvieron el gustazo de contar en el cartel con esta pedazo banda como es Les Kraut. Pero vamos, para que os hagáis una idea, qué mejor que escuchar el tema que abre este trabajo, Whiskey a Go-Go, y escucharemos el tema Menace to Sobriety. Impresionantes. Impresionantes Les Kraut desde su trabajo Whiskey a Go-Go, editado por Ecocentric Records. Os recomiendo que si podéis investigar sobre esta banda, pues no las dejéis escapar porque sorprenden. Y vamos con otra banda sorprendente, otra banda que ya ha sonado aquí más de una ocasión. Ellos son finlandeses, desde Tampere concretamente, y no hacen D-Beat. Ellos empezaron como una banda de green, se llaman Cause for Effect, y acabaron siendo una banda de jazz green, por así decirlo. Son un dúo que, bueno, yo su primer material que tengo de principios de los 90, pues era un compartido con Noise Waste, otra banda de allí, de otra banda nórdica. Y bueno, pues ya aquí este trabajo que os voy a poner a continuación es Fast Material, un trabajo del 95 al 98. Que editaron en el 98, evidentemente. Y que esto está en formato CD, también lo saca Ecocentric Records junto con otros sellos, Retalos de Brasil, Hostile Regression Records, Vacuum Records de Estados Unidos. 32 temazos de con este dúo bastante singular que podéis escuchar a continuación. ¿Y qué deciros de esta banda? Bueno, pues que al principio, como ya os decía, hacían un grind más convencional, pues empezaron a, cuando se quedaron como dúo, empezaron a incorporar elementos del jazz. Y bueno, pues lo último que hacen es bajo y batería y voz, evidentemente una mezcla bastante curiosa, bastante impresionante, es con voz gutural, como no. Pero en este trabajo el señor Tuomo, que es el encargado de bajo y voces, pues también incluye guitarra, con lo cual oiréis guitarra, pero no la típica guitarra grinder. Vamos a escuchar tres temas para que os hagáis una idea del concepto de Cause for Effect, allá por el año 98. Deciros que, bueno, que esta banda ha seguido editando material bastante recomendable también, o sea que también, pues si os gusta lo que vais a ver a continuación, pues investigad sobre ellos y veréis la evolución de la banda y su sonido. Vamos a escuchar los temas Free Opinions, Activist, Enormous Potential for Disaster, Cause for Effect. Too black, too strong. Pues bueno, ya han venido nuestros invitados de Mala Vida y en breves daremos paso a la sección La Fiesta No Es Para Feos. Ya sabéis, en esta emisión directo, pero mientras tanto, pues vamos a pinchar un poco para hacer tiempo y preparar esas cosas, un poco del último trabajo de Graveyard, de esta banda de death metal, sueco, que llega desde Cataluña, desde la periferia barcelonesa, con su último trabajo One With The Dead. Que, y bueno, pues vamos a pinchar precisamente el tema que da título al disco, este 12 pulgadas, esta excelente banda que nos llega desde tierras catalanas. La fiesta va a comenzar. Sí, señor, aguapo, yo tengo orden severa. Acabe, el que aguapo venga como quiera. Oye, no dejarlo entrar. Oye, póngase un saquito para que pueda gozar. Yo quiero pasar. Pase usted. Yo quiero pasar. Pase usted. Yo quiero pasar. Un momento, caballero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Por favor, no pase usted. ¿Por qué? Pues tengo una nueva orden. Ya estamos. Así mismo cumpliré. Pero señor, si yo vengo con corbata, traje nuevo y bien peinado, y trae una muda limpia, pues si tienen buen ganado. Usted no puede pasar. ¿Y por qué? La fiesta no es para feo. Vaya hombre. Usted no puede pasar. ¿Y por qué? La fiesta no es para feo. ¿Qué pasa, jepis? Muy buenas, pues hoy lo bueno de hoy, sabes que es muy buenas, ¿eh? Primero Hola. De todo, primero de todo. Jaumar. Muy buenas. Como no estamos emitiendo en directo, pues si decís alguna tontada, pero lo puedo cortar. No serás capaz, pues, es una encanta, masita, ¿eh? Pues, pero bueno. Cortar ahora con lo del PP ya, ¿no? Corta directamente de aquí a las 9, puedes cortar todo ya. Y atajamos, ¿no? Bueno, chavales, ¿qué tal estamos? Pues muy bien. Una vez más estamos aquí en nuestra sección, la fiesta no es para feos. Remárcalo bien, sección. Sección, sección. Sección. Como siempre, programa no, sección. Como siempre estamos la pequeña Aerudi. Hola. Hola. El doctor Neyman, ex experto en orines. Estamos en el paro, amigos. Si tenéis alguna oferta, podéis llamar al teléfono que ya sabéis que cuál es. Bueno, nuestro amigo el doctor Neyman es médico y hasta hace poco trabajaba en el hospital. ¿Sabes de esto que te dan un bote y dicen, me usted aquí, tráigamelo, que a un señor lo mirará? Era él. Ahora está en el paro, así que si usted quiere que alguien le mire mientras orine, puedes dar el número de teléfono que te llamen. Llamada al 976. Módicos precios. No te pillamos, ¿no? No te da ganas cuando ves la gente meando de ahí. Sí, la verdad es que en la Magdalena lo paso muy bien porque hay algunos callejones en los que me siento como en casa. El sábado por la noche está ahí por el barrio mirando todo el solecico. Muy bien. Bueno, hoy hemos traído unos invitados que luego hablaremos con ellos, pero podéis decir todos a la vez: ¡Hola! ¡Buenas! He dicho todos a la vez. Hola. Bueno, las mujeres siempre un poco más lentas. Así es Radio Topo. Bueno, ya sabéis que aquí se supone que hablamos de TVOs. Entonces queríamos empezar comentando algunas noticias. Luego presentamos aquí a los invitados. Espera, se ha enfadado Bea. Bea, no te enfades. Está tirando del escroto al señor Neyman. Cuando lleves aquí como 6 meses ya te aquí molaría esos efectos de sonido que ponen en las películas cuando que sale, ¿sabes? Bueno, pues queríamos comentar varias noticias sobre el mundillo del TVO, que es lo que siempre empezamos a comentar. Y bueno, pues por ejemplo, el señor Carlos Melgares, un aplauso por favor. Muy bien. Que todos sabéis quién es. Nadie sabe quién es. Bueno, pues es un tío que hace monigoticos así de fieltro y es muy, muy salado, está un poco fanegas. Y tiene así como una perillica también. Tiene una perillica. Barbochas. También. ¿Más adjetivos? Feo. Bueno, pero es muy buena persona. Y ha montado una exposición en la Pantera Rosa, que todos sabéis dónde está. Silencio sepulcral. San Vicente Paul, que es una librería esta de hippies que hay aquí en la Magdalena, que pues entra con el perro y todo. Hace incursión de flauta. Y ha montado una exposición sobre pelis ochenteras. Para ello nos llamó a unos cuantos amiguetes que hacemos monigotes y hemos hecho todos ahí pues lo que nos ha dado la gana. Entre otros monigoteros están pequeña Aero, cuéntanos que has ido a verla porque estás muy nerviosa. Pues espérate que tienes tú la lista, pues estáis tú, está el... Y más gente. Un tal Hassan, otro que se llama Burdío con la tilde en la Con tilde. Yolanda. Yolanda, el propio Villajos. Villajos, que es esta muchacha que es diseñadora de ropa. Y la que va gorricos así como chistericas. Ay, te lleva unas gafas también. Y miriñaque y cosas de y eso. El propio Melgares. Y bueno, que estoy viendo aquí, que no has puesto a nuestro querido líder malavidero. Marcos J. Wander también está. Sí, señor. Ahí está. Qué fascista, pero... Bueno, la cosa es que... ¿Y qué habéis hecho aquí? ¿Qué habéis hecho aquí, Carlos? Pues eso, pues muñacos de cosas de película de los 80. Y el que quiera que vaya a verla. Y el Melgares, iluso de él, hasta les ha puesto precio para que alguno vaya y se lo compre. ¿Y tu cartel lo ha comprado alguien ya? Pues yo espero que no, vamos. Pero... Ya doy un euro. ¿Alguien da más? ¿Alguien da dos? He oído dos. Euro y medio. Bueno, pues eso es lo que hay, que sepáis que podéis ir a verla allí. Y bueno, más movidas que hay del mundillo de los TVOs. Pues la pequeña Aeru nos va a hablar del nuevo TVO digital de Antonio José Morata, Bedoya. Mira qué bien, bueno, pues Morata ha hecho un TVO digital que se llama La manzana de Eres un cabrón porque no has puesto aquí el resto de título. la manzana de Dornier. De Heraclio Fournier. Bueno, la cosa es que tiene muy buena pinta. Es un cómic ahí digital, como el que sacó de Goya, ¿no? ¿Era? ¿Qué es eso de un cómic digital? ¿Qué quiere decir? Pues un cómic digital es un cómic que su formato, que no está en papel, sino que está en la... En, pues que es online, vamos. ¿Es un webcómic? ¿Qué es etéreo? No es un webcómic, es un cómic digital. Es decir, que se lee en un ordenador. Pero ¿qué hay que pagar? ¡Hay que apoquinar! ¡Hay que apoquinar! ¡Hay que apoquinar! Eso. Entonces está muy bien, hay una preview, una, vamos, que se puede ver unas páginas antes, y nada, pues sale ahí la historia de Adán y Eva, una historia pues que nadie conoce a estas alturas. Bueno, y lo publica la editorial Saure. Y el que le interese, que de todo tiene que haber en esta vida, pues que lo busque. No, pero que está muy bien, sabe muchos personajes históricos, sí. Es muy educativo. A mí como no me lo han enseñado aún, pues no sé si estará bien. Estará bien porque es de Morata. Nos podía dar acceso, ¿no? Así. Venga, Morata, ahora como nos estás escuchando, porque primero, esto no se emite, y segundo, pasas de oírnos. Pero bueno, te enteras, ya no lo pasarás. Jo, qué bien lo estamos haciendo hoy. Luego también quería comentar que en esto nos echará una mano el amigo Jaume. ¿Sí o no, Jaume? En lo que haga falta. Tú eres muy de echarnos una mano. Nos han dicho que el programa Ciutat Podrida se emite ahora también en Granada, ¿no? En Radio Plutón. Muy rico. Y eso, pues que además en varios horarios muy ricos, así que queremos dar un saludo muy bonito a Granada, que es una ciudad preciosa. ¿A todo Granada o a estos amigos de Radio Plutón? A ellos menos, porque ellos seguramente sean lo peor de Granada, porque serán rollo punkis, antisistemas... De esos hippies malos. Pero el resto de Granada son gente de orden muy bien. Ya está Jaume pensando qué canción poner en este trozo. Que le guste a Radio Plutón. Un saludo, sí. A Radio Plutón. Un saludo, un saludo. Si emitieran en Almería, yo me sé una canción de Manolo Escobar que se llama Almería, que es muy bonita, pues esa la podíamos poner. Pero de Granada no me sé ninguna de Manolo Escobar, que la tendrá. Bueno, pues es un saludo para esos hippies de Radio Plutón. A tope. Y para terminar, antes de oír al hombre de los Micro Machines, que es lo próximo que vamos a hacer, vamos a decir las próximas citas interesantes del cómic aquí en Aragón que tenemos. A ver las que sabemos. Bueno, las que nos hemos apuntado aquí antes mientras echábamos la cerveza. El viernes 27, ¿qué es lo que pasa el viernes 27 en el centro Joaquín Roncal? Bueno, Termocero. Muy bien. Bueno, el viernes... ¿Esto lo habéis ensayado o no? Sí, no, se ha notado, ¿no? Que es todo improvisado, pero muy rico. Que bien nos ha quedado. Termocero. Bueno, aquí tenemos a nuestros amigos de Termocero, con los que luego vamos a hablar un poco más tarde. Pero luego, cuando quede poco tiempo. Tenemos a Bea Cuartero, tenemos a Oscar Cenar, tenemos a Víctor Romano y nos van a... ¿Por qué Bea Cuartero rima con Termocero, pero Oscar Cenar solo rima con Giñar? Es una pregunta que responderemos después, todo a su tiempo. Bueno, estos amigos presentan una nueva revista de cómic que sale aquí en Zaragoza con un montón de dibujantes aragoneses. En este momento Iru la levanta con la mano y la enseña y una vez más y le quito uno Radio Cero. le quito el micro también al doctor Nyman. Bueno, pues eso, que la presenta el viernes a las 6:30. El viernes día 27. En el centro Joaquín Roncal de la calle, que está en la calle... Tic. Está el centro Joaquín Roncal. Muy bien. Estará todo ahí al lado. Lo importante es que ahí vino hoy. Podemos remitirnos a donde plantaba Robin Hood. Ponía nuestro enemigo Robin Hood. Claro. Hace mucho que no insultamos a Robin Hood. Hoy no va a ser el día. Que está muy dolido el pobre. Bueno, luego hablaremos de esto. Y de Robin Hood. Pues eso, que vayáis, que está muy bien que salga una nueva revista. Luego hablaremos de ella largo y tendido. ¿Qué más movidas hay? Pues el sábado siguiente, el día siguiente, sábado 28 de mayo. En la Casa de Juventud de San José, algunos malavideros, haremos una especie de taller de cómic gigante. Es decir, que haremos uno de estos tebeos gigantes que hacemos y que pueden venir todos los críos que quieran a echarnos una mano, críos y adultos, y a ver qué sale. Seguramente, y esto es un ver, porque luego la idea es que entre todos discurramos los personajes y tal, pero es muy probable que el personaje protagonista sea Chefo y que vaya vestido de pollo. A tope. Esto sí es lo que diría el maestro. Luego, ¿qué más movidas hay? El día 4 de junio, sábado, sabadete, vuelve por fin Calles Vivas. Sí. Muy bien. Y ahí estaremos un montón de cosas. Además, este año parece que la cosa vuelve muy muy fuerte, lo pasan a la Plaza San Bruno. Pero es solo la primera edición, solo porque coincide con el mercado social de Reas, entonces se concentra todo allí. Bueno, pero va a estar muy bien. Va a estar fenomenal. Va a haber movida todo el día. ¿Qué hay? ¿Tú que lo sabrás mejor que yo? Pues no, te creas tú, lo he mirado, pero no me lo la semana que viene le daremos cancha, pero sí que hay, bueno, pues puestos toda la mañana, como los que suele haber en el Calles Vivas, también todos los puestos de la gente que forma parte de Reas, de la red de economía solidaria de aquí de Aragón. Después habrá pues algunos que están haciendo también algo relacionado con el TVO. Nosotros haremos caricaturas gratis de 12 a 2 para todo el que se acerque por ahí. Habrá cuentacuentos de Lude Lourdes, habrá movidas para críos, habrá una comida popular a cargo de Arrebato, habrá también por la noche algo de conciertos. ¿Queréis hacer gazpacho? No, algo más sencillico. ¿Vais a hacer chuleta de cordero así a la...? Lechuga y ya está. ¡Ah, vegetariano, hippies! Bueno, el que quiera tofu, que de todo tiene que haber, que pase por allí. Oye, estoy pensando, Carlos, los domingos del TVO también serán... Pues sí, el domingo siguiente, el 12 de junio, lo tengo aquí en la lista. El domingo 12 de junio, en la Plaza San Pedro Norasco, vuelve los domingos del TVO, que esperamos que la cosa vaya creciendo, que los amigos de Termocero también se pasarán a poner el chiringuito, si el señor quiere. Pues eso, nosotros supongo que volveremos a hacer otro TVO gigante, así que el que no quiera pasárselo bien por nada, pues es porque no quiere, de todo tiene que haber. Vale, vamos a hacer la sección del Dani, de el hombre de los Micro Machines, que se llama El Show de Huckleberry, y que hoy nos va a hablar de Scooby-Doo. Venga, pincha ahí. A tope. Sí, señor. El Show de Huckleberry. En 1969, las críticas de sectores conservadores empujaron a la CBS a sustituir las series de contenido violento en horario infantil por programas más amables. Los productores buscaban una mezcla de comedia y aventura protagonizada por una banda de rock, al estilo del exitoso Show de Archie, con añadidos de terror y suspense. El primer boceto fue Los Cinco Misterios, un grupo musical que viajaba en furgoneta acompañado por su perro, diseñado originalmente como un ovejero con gafas oscuras de nombre Too Much que tocaba los bongos. La raza elegida finalmente fue el gran danés, y su nombre fue tomado prestado de los últimos compases de Strangers in the Night de Frank Sinatra. Había nacido Scooby-Doo. El guionista y dibujante Mark Evanier se inspiró en los personajes de la serie The Many Loves of Dobby Gillis para crear a Fred, Velma, Daphne y Shaggy, quien hasta comparte la perilla beatnik con su modelo original, el bohemio Maynard. El final de cada episodio es recurrente. La panda de investigadores descubren un falso monstruo que aterroriza a la población. Sin embargo, los tres de fantasmas de Scooby-Doo mostró a los personajes enfrentándose a abominaciones reales. Zombies, alienígenas, vampiros y condes decapitados, falsos y reales, camparon a sus anchas por castillos, ciénagas o campos de rugby durante 30 años. Scooby-Doo ha cosechado éxitos en todos los tramos de edad, viviendo un revival en los 90 entre niños y adultos nostálgicos, y ha protagonizado series y películas de animación e imagen real. Curiosidades. En los 70, la serie recibió la visita de personajes invitados como los Harlem Globetrotters o Batman y Robin. El personaje Vincent Van Gool estuvo basado y doblado por Vincent Price. La fórmula de grupo adolescente rockero con perro incluido que resuelve misterios se repitió en otras emisiones, con secuelas como Clue Club y Mandibulín o Capitán Cavernícola y Los Ángeles Adolescentes. A Scooby le salieron familiares, como Dinomat, Scrappy-Doo o su primo campesino Scooby-Dum, en sucesivas secuelas, algunas muy recientes como Shaggy y Scooby-Doo Detectives. Una anécdota. Las andanzas del cuarteto humano más un perro tontorrón tiene versión teatral. Scooby-Doo y el pirata fantasma hizo gira mundial en 2009. Glory, glory hole. Es un agujero. Glory hole. Donde mete la chorrica. Glory hole. Y da mucho gustico. Glory hole. ¿Quién sabe si al otro lado habrá un señor con bigote? Pero mete la chorrica dentro del glory hole. Glory, glory hole. Fin. Ya puedes cortar. Qué bien ha quedado la sintonía, ¿eh, Carlos? Yo es que cada vez que lo oigo veo la cara de Dios. Bueno, pues ya sabéis que esta es la sección en la que hablamos de fanzines o de lo que sea, de TVOs, pero autóctonos. Entonces hoy queríamos hablar de Termocero, que ahora hemos dicho 40 veces, y para ello nos hemos traído a sus sheriffs, que son Víctor Romano. Muy buenas. Volvé. Óscar Senar. Buenas. Y Bea Cuartero. Hola, buenas tardes. Que Bea Cuartero realmente no hace nada, pero no. Es la novia de Óscar Senar. Y son así, porque las mujeres se meten en todo, pero que luego no pinta nada. Que no, que ha hecho unas reseñas de unos tebeos un poco soy extraños. Soy la tesorera y hoy por hoy creo que es una cosa bastante importante. Ya te digo, es como chefo. Exacto, es una mezcla chefo. Entre el chefo y la pum. Vas a ser lo más importante. Pero no me vistas de pollo, por favor. Todo llegará, la chefa de Termocero. Bueno, a ver, ¿qué es Termocero? Contadnos. Termocero, pues, es una revista de cómic y sobre cómic. No solo tiene historietas, sino que además hay artículos y entrevistas de dibujantes aragoneses. Hemos, para profundizar más en esto, hemos metido a gente como Chema Cebolla, Víctor Mogollón, como nos gusta llamarla a nosotros. Víctor Romano dibuja, Fran Collado, Diego Burdio, Yati Fernández, hay un montón de gente. Está haciendo reseñas, como no puede ser de otra manera, Juan Rollo. Tenemos a Bea que hace reseñas. Tenemos a uno que se llama Dionisio Platel. Tienes que decir lo de la Big Bang. Sí, los hemos inventado un término que es una Big Bang del cómic aragonés, porque queda, no ha sido queriendo, pero queda muy bien decirlo, porque hay gente de un colectivo que se llama Mala Vida. Algo me suena. Sí, algo nos suena. Los de Hotel Safari. También está el difunto Gato Negro. Y por casualidades de la vida también está Iñaki Goñi, que es el de. Y de epilepsia, no hay. Epilepsia, que no, es el de epilepsia. Bueno, y las casualidades es que se convocó un concurso en la Escuela de Artes de jóvenes estudiantes. Bueno, jóvenes. Sí, hicimos un concurso en la Escuela de Arte para. Bueno, para sus estudiantes. Y bueno, lo único que podíamos ofrecerles como premio era publicarles en este primer número de la revista. Un premio bastante lamentable. Un premio bastante lamentable, pero bueno, oye, nunca está de más. Es lo que hay. Y a ver, ¿y cómo os ha dado por hacer esta historia? A ver, ¿qué motivos ocultos hay detrás del nacimiento de Termocero? No hay ningún motivo escabroso, como os gustaría a vosotros. De eso nada. En eso de la polla, A mí... No, simplemente era un poco unir a los dibujantes de Zaragoza con un gusto por otro tipo de historias, un poco pues relacionadas con la ciencia ficción, terror, fantasía y bueno, pues colaborar todos juntos y sacar una revista seria. Y sobre todo dar difusión a sus trabajos y a dibujantes que son de Aragón, que no, igual algunos tienen más o menos reconocimiento con las entrevistas o con los artículos. Aquí sí, siempre hablamos que y en el último Salón del Cómic se ha visto, en el de Barcelona, que hay mucho reconocimiento al cómic aragonés, pero nos falta conocimiento. Entonces, por eso hemos puesto este bonito precio de 5... Cierto que os falta conocimiento. No lo voy a haber dicho mejor. 5 euros para que... Bueno, yo creo que alguien se lo compra y se puede hacer una idea de más o menos cuál es el panorama del cómic. No me entera muy bien, ¿los 5 euros son para el conocimiento o para el reconocimiento? Para... Son para mi cantero. Sí, en verdad esto lo vamos a meter en un fondo de inversión en las Islas Caimán, no es broma. Todo se reinvierte en hacer más TVOs. Claro, ahí tiene que haber gente dispuesta, que es lo que cuando luego oyes esto, pensaréis que este señor es Mariano Rajoy, pero no es así. A pesar de que físicamente hay que decir que se da un aire. Soy galleguiño, vengo del look. Bueno, ¿por qué? Porque, a ver, vosotros, tú, Víctor, eres dibujante. Sí. Has estado mucho tiempo en Madrid. Sí. ¿Y qué opinas de... O sea, ¿crees que hay algún tipo de futuro para los dibujantes aragoneses en Aragón? ¿Qué pasa con los dibujantes aragoneses que se van? Va a decir que sí. Esta es la típica pregunta que nos hacen... Sagar Fornés, siempre. Por ejemplo, Sagar Fornés está en Barcelona. La cuestión no es que haya un futuro profesional en Aragón para el cómic. Bueno, vosotros ya trabajáis el tema y sabéis cómo va. La cuestión es dar un poco más de promoción, que se vea más el trabajo de los dibujantes y los guionistas también. Y bueno, una forma de hacerlo era dar una nueva plataforma para estos dibujantes. Estaba Hotel Safari, estaba Mala Vida, estaba Gato Negro y un poco nos dejaban ahí el hueco para unos, tratar unos temas un poco más, bueno, algunos un poco más serios, otros más de género, sin perder el humor, pero bueno, la cuestión es dar la difusión a los dibujantes para que luego, bueno, hagan lo que les dé la gana, ¿no? Pero que puedan tener otra plataforma. Por ejemplo, el amigo Dani García Nieto nos ha hecho una historia con sus personajes de Aventura bajo el Pirineo, los Chuta. Chuta. Los gremlins peludos y mágicos. Sí, se enfrentan a una secta de patos, ya, ya lo podréis leer. Yo me lo estoy leyendo ya. ¿Y de qué va? ¿De qué va este primer número? ¿Tiene algún tema concreto o habéis dejado que los dibujantes hagan lo que quieran y guionistas? ¿O habéis, no sé, qué habéis hecho? ¿Cómo habéis...? Pues la gracia está que ya que le pides a la gente que colabore, por favor, porque eso, bueno, vosotros lo sabéis, en el cómic se mueven muchísimos millones de euros, pero lo manejan solo unos pocos. Esto es así. Esto es así. Caso Chefo, en el vuestro Bea. Así es. Pues les hemos dado un poco la libertad para que hagan lo que les apetezca. Y también juntar a gente que no había trabajado antes para que... Que en el mundo del cómic es muy fácil. que no había trabajado antes junta, quiero decir. Ah, bueno. Por ejemplo, que Keiko y Morata hacen una historieta juntos. Bueno, que Keiko es funcionario, o sea, que trabajar antes tampoco habrá trabajado mucho. Y un poco la intención también era juntar a guionistas con dibujantes. Porque, bueno, al final, para una revista o para un fanzine te terminas haciendo tú la historia... Pero se quería buscar o que las historias fueran un poco más elaboradas. Entonces, bueno, el que quería podía optar por tener un guionista o que su propia idea se la elaborara un guionista. Y bueno, yo creo que se han creado uniones, colaboraciones bastante interesantes. Y lo que también es cierto es que hay una serie de páginas que son sobre divulgación, pero muy entretenidas, aunque la palabra divulgación pueda parecer... Hay que leérselas. En las que damos a conocer el trabajo de otra gente que no participa aquí, pero que ya que no están, que estén también presentes en forma de reseñas. Y también hay el artículo del Dioni. Lo bueno que tiene es que repasa un poco la historia desde los años... Dionisio Plater, el experto en artes... Onanísticas. Onanísticas, no vamos a decirlo. Estamos todos pensando lo mismo. Dejémoslo en experto. Pero además de eso es experto en cómic y nos ha hecho un artículo sobre los años 80 que está muy bien porque la idea no era decir Termocero hemos aparecido y somos lo más. No, Termocero es una cosa que ha aparecido pero viene de una historia de gente que ha hecho fanzines desde hace muchos años y va a convivir con otros fanzines. Esperamos que conviva una temporada, vamos. Larga, a ser posible. Hasta que os echemos. Hasta que nos echéis. Hasta que acabe con los demás fanzines. Yo la verdad es que a principio de año, no sé con cuál de vosotros lo hablé, pero decía que este año me daba la sensación que iba a ser el año del cómic aquí en Zaragoza o en Aragón. Porque están pasando cosas muy, muy ricas. Aparte de nosotros seguimos, pero bueno, ahí está la cosa. El año pasado ganaron los de Gato Negro un premio importante en Barcelona. Este año salís vosotros con esto, de Termocero. Dioni por fin dice que este año promete sacar su propio álbum, que es un tema que llevamos muchos años esperando. Y luego ha pasado esto de los premios populares que nos dieron a casi todos los que hacemos todos aquí en Zaragoza de golpe. O sea que este año no sé muy bien por qué, pero parece que va a haber aquí una explosión. Está esto de los domingos del TVO, que es una apuesta muy buena del Ayuntamiento. ¿Qué opináis de esta mierda? ¿Os parece que estoy diciendo algo que interesa o...? Sí, sí, no. De hecho, hay que aprovechar ese impulso. Y, de hecho, nosotros queremos aprovecharlo para promocionarnos. ¿Y cuántos ejemplares habéis sacado? Son 500 ejemplares y van a estar a la venta en la mayoría de librerías especializadas, en las que no vamos a decir nombres, pero las podéis imaginar que todos. Que sepáis que esto, porque os pilla de nuevo, sois unos perdidos, pero esto no lo dice nunca nadie. O sea, hablas por ahí con la gente del mundillo, nadie dice, pues yo saco tantos, todo secreto. No, pero bueno, pues es que siguen una línea pues abierta de contar lo que hacen y ya está. Ole su huevo que así se hace. No. ¿Claro? Sinceridad. No hay nada que ocultar. Ya, pero lo digo porque es muy raro en el mundo de los TVOs. Y además hay que decirlo porque la gente, cuando hablas con gente de fuera, piensan, hostia, los de los TVOs, tal, no sé qué. Y les tienes que explicar, no, los de los TVOs, la mayoría de las veces, cuando cobran un fanzine, no cobran un chavo. No cobran, sino que palman. Además hay que decirlo, es un número, una revista de colaboraciones, todos han colaborado porque les ha gustado el proyecto Y vamos a palmar dinero. No sería lo deseable, pero... Lo mismo con las botas puestas, como Paul Newman y Robert Redford al final de Dos Hombres y Un Testigo. Bueno, y lo que hemos dicho antes, esta revista se presenta el día 27 a las 6 y media en el Roncal. ¿Este viernes? Eso es. El libro llegará a las 7. El sábado está en la Feria del Libro, habrá sesión de firmas, y el día 4 vamos a Huesca a conquistar Huesca. A tope. A tope siempre. El día 4 de junio, ¿qué es? Sábado. Sábado. Además, en Huesca se podrá adquirir en la librería anónima. No decimos ningún nombre de librería de Zaragoza, pero decimos la de Huesca. ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno, este es el momento en el que hemos entendido por qué no se ha decidido por el humor en su revista. Que lo hay también, ¿eh? También lo hay. Pero tampoco tiene gracia. Bueno, y ahora ya, pasando a temas un poco más profundos, pequeña Airu, ¿tú qué me dirías de Víctor Romano? Porque la gente... en su casa ni nos puede oír, porque esto no se emite. Pero aunque nos oiga, tampoco nos puede ver. ¿Qué dirías? ¿Es más jiriqui o cañamón? A ver, yo lo que sé es que no es canadiense. Jiriqui, no sé jiriqui. Si puedo sacarlo en ninguna sección que no, diciendo que se hace pajas o se deja de hacer que qué. Más jiriqui que cañamón. Sus buenas pajas se harán. Bueno, lo que haga en su tiempo libre, que haga lo que quiera. El caso es que no es canadiense. Canadiense, ¿te la cascas mucho, Víctor Romano? Lo justo y necesario. ¿Lo justo cuánto es? ¿8 veces al día? ¿9? Más o menos. El otro día, no sé qué me puso en el Firebird. Una noticia de que una señora había... Pero yo no fui. Ni más habla de esto. No, tú eres un señor, creo. Había conseguido una... Sí, conozco un permiso para masturbarse 18 veces. En el trabajo, cierto es, cierto. Sí, porque... por lo que sea. Y además le permitía... Si ya lo necesitaba... No, en el ordenador. Hombre, es que de memoria ya tenía una edad la señora. Se rinde mucho más. A los 16 años de memoria aún puedes, pero ahora ya no... Que bueno, pues que a Víctor lo conocimos hace unos años en una fiesta mexicana, ¿vale? En la que enseñó el culo. Ya lo siento, Víctor, ¿cierto? como sí, hay que conocerse a fondo. Como dibujante. Una vez más, mala. Ya, en plan retrospectivo, Malavida 1, Tempo 0, 0. Porque lo de enseñar el culo fue una iniciativa de Calitos. Le cogió a este por los hombros. ¡Venga, que tú! ¡Vamos a enseñar el culo los dos y nos hacemos una foto! Bueno, él impedido. Allá, o sea, donde fueres. Impulsado por las circunstancias, él pues enseñó el culo. Calitos. Yo creía que todo enseñó el culo y los huevillos. Calitos inconscientemente enseñó la huevada también. Eso. Se veía una bolsa escrotal. Minúscula. Minúscula y retorcida, con unos pelos ahí como alambres. Pero la cosa es que aparte de conocer a Víctor desde hace unos años y pensar que era Sylar, que era el malo de Héroes. Una serie de televisión, pues es que además yo soy bastante fan, porque ha dibujado y guionizado un cómic que se llama Teratos, que es un niño que tiene cuernicos en la cabeza. Bueno, por decirlo de alguna manera, ¿no? Un cómic apocalíptico de ciencia ficción y bueno, que él nos va a hablar ahora un poco de él también. Eso. Bueno, en la revista vino una reseña muy interesante. Que como no me he leído la revista, porque nos la acabáis de dar. Lo has hecho tú mismo. No, es una historia de ciencia ficción, una aventura de mutantes. Ah. Perdona, cuando dices que en esta nueva revista que vas a sacar sale una revista de tu anterior, una reseña de tu anterior TVO diciendo que es muy buena, ¿quieres decir que me compre tu revista, luego leeré que has hecho un TVO muy bueno antes y me para que te también? Compres el TVO también, pues sí. Es un puto genio, macho. Muy bien, ¿eh? Todo hilado. Me da puntada sin hilo este chico. Así que si no habéis leído o no conocéis el cómic, comprad la revista y luego el cómic. Bueno, pero cuéntanos, el anterior TVO que sacaste era Posteratos, ¿no? Se llama Teratos, sí. ¿Y de quién tiene influencia? Porque a mí yo lo veo muy influenciado por un autor japonés. Sí, bueno, puede la historia, lo que es más el guión, puede tener un rollo Akira. Y bueno, es que no me gusta hablar mucho sobre mi obra. ¿Pero qué es esto, Víctor? Es que él prefiere hacerse pajas. Claro. Como buen canadiense. Es un tebeo muy bueno, es un tebeo de ciencia ficción. No, muy bien, ¿no, Oscar? Con mutantes. Me cuesta menos promocionar la revista que promocionar. Venga, Oscar, dale. Con niños con cuernos, con malos que dan grima, que dices, hostia, qué malo más malo. Los buenos también dan grima. Los buenos también dan grima. Se nota que el señor Rajoy es periodista profesional y crítico de cómics. ¡Está muy bien, está muy bueno! Bueno. Está muy bien, y además era un TVO que era, con perdón, era raro en el ecosistema de TVOs cuando apareció en el salón del cómic. Voy a contar algo entonces. ¿Para qué? Claro, te calles. Claro. Pues nos encontramos en un futuro posapocalíptico. Como ahora. Dividido entre entre los habitantes de la superficie, que son humanos que han mutado, y los humanos que se han refugiado, los que se han salvado, en que viven mundo subterráneo. En los bares. Entonces están buscando una manera de poder subir a la superficie, poder respirar en ese ambiente de mutaciones. Y bueno, aparece una especie de niño, un mesías, que bueno, va a revolucionar ese mundo posapocalíptico. Y pero el final no lo vas a contar para que yo lo entienda. El final no se cuenta. No, vale, pues no lo vais a entender como yo. Bueno, pues igual lo entendéis. Por favor, llamad al teléfono 976. Que no nos oye nadie ahora. Llamad mañana. No, llamad el domingo cuando esté Robin Hood. Llamad a Robin Hood y se lo contáis. Y luego me cuente. Bueno, a pesar de lo que ha dicho, el TV es bastante más entretenido porque Víctor Romano dibujando, bueno, pero hablando de su maula, la juega como son. Pero yo, Oscar, ¿qué hace Oscar? Porque Oscar es aquí. ¿Quién es Oscar? ¿Quién es Oscar Sena? ¿Quién es Oscar Sena? Usted se preguntará. Bueno, no se lo preguntará a nadie porque nadie nos está oyendo, pero ¿quién es Oscar Sena? Y luego nos van a cambiar todo por unas músicas. Pues ¿también eres canadiense? No, soy un chico de Belverde, Cinca. Pero te la cascas como si fueras un canadiense. Como un campeón. Muy bien. Así no. Hay que decirlo claramente. Si no se dice... No, que a ver, un tío que lleva gafas gordas, ya se sabe que la iglesia lleva muchos años diciéndolo, que las pajas dejan ciego. Entonces, cuando tú ves a un tío con las gafas, con el cristal gordo como lo llevo yo, escucha. Plop, plop. O sea, lo pegado contra el micrófono. Ven, Radio 1, Tele 0. Que una vez fuiste a la iglesia de tu pueblo, echaste el pesetón allí, lo que es el lefazo, y desde ahí salió lo de las caras de Belmer. La forma que dejó tu lefazo en un confesionario. Tendrán que comprobarlo. Sí, tendrán que comprobarlo. Bueno, Oscar, y aparte de muy cristiano... Muy pajillero, ¿qué eres? ¿Qué eres? ¿Quién eres tú? Pues soy un chico que apareció un día en un periódico... Chico... Un chico entrado... Talludito. Granao. Que apareció un día en un periódico y le dijo, oye, aquí no hay cosas de TVicos, podríamos hacer algo. Y surgió el blog... ¿Está sonando el móvil? ¿A mí? ¿A ti? Por hablar. A ver qué me cuenta con los importantes. Nada, sigue, Oscar. Está llamando a mi mujer, que... Mira, ahora le podría decir, pum, vente al sitio, pero como no nos va a poder oír, pues le voy a tener que llamar. Bueno, luego. Bueno, pues mientras Carlos habla con la pum... ¿Qué pasa, pum? Hizo un... No, que no molestas, tranquila. Cariño, te he dicho que no me llames aquí nunca. Pues unos pantalones vaqueros, una camiseta, lo que me he puesto cuando salía de casa. No, pumba, que ahora no es momento, que estoy con el Serán. Sí, el de que se parece a Rajoy, venga. Un beso, hasta luego. Pues eso, hice un blog de TVOs y empecé a mover el blog, y el blog sigue ahí, que se llama viñetario.com. Pero ya no pertenece a ese periódico del cual no podemos hablar porque estamos totalmente defenestrados, ¿no? Sí, ese periódico en el que no podéis... Los fachas esos del Heraldo, ¿no? Se comenta que sí. Bueno, pero no lo he dicho. Muy interesante. Un periódico que sale muchas cosas. A Oscar. Bueno, y tengo un blog en el que hablo de cómic. Curiosamente, cuando lo empecé... Curiosamente, cuando lo empecé, hablaba de más cosas, pero... Y hubo un momento que puse, es un cómic especializado en cómic aragonés. Y dije, hostia, no voy a escribir nunca, una entrada al mes. Y no, todos los días hay una entrada, porque aquí... Y además, el 80% del contenido es de los mala vida, hay que reconocerlo, porque todos los días estáis haciendo TVOs. No, es el Carlos que es muy pesado. Y la mayoría de las cosas que tampoco las pone. Pero sí que es verdad que nosotros, en todos estos años que íbamos dando vueltas por ahí... Cuando vamos a Barcelona, sobre todo, que es el sitio en el que parece que te juntas todos, la peña, nosotros los de Zaragoza, no digo los mala vida, todos, llamamos la atención de la cantidad de movidas que hay aquí. O sea, aquí en Zaragoza no sé muy bien por qué, pero hay mucho más movimiento, aun siendo una ciudad más pequeña que otras, que el que hay en Barcelona. Lo que pasa es que parece que vamos todos muy a nuestra bola, ¿no? Quiero decir que, sí, también, que cosas conjuntas, a lo mejor Termocero sí que es algo que se ha hecho más un poco conjuntamente, pero... Yo también digo una cosa... por ejemplo, ha habido gente que me ha dicho, joder, es que los Malavidas parece que nos juntéis con otra gente. Digo, bueno, también te voy a decir una cosa, Malavidas es que somos ya tantísima gente, que es que cuando nos juntamos todos, es que hay bares que no entramos. Porque la cosa es así, entre la panda que somos ya propiamente Malavida, las parejas, los amigos, Y los niños. Los niños, los colegas que vienen, no sé qué, joder, es que nos juntamos 20 o 30 como si nada. Encima dices, oye, además, venís con nosotros. Eso no se puede permitir, no entrar en los bares está feísimo. Aquí lo que nos pasa es que no. Me he puesto como un ejemplo, que tampoco. Que no vendemos la moto como en otros sitios, porque después preguntas y dices, oye, no vamos a decir nombres de ciudades, pero dices, oye, en vuestra ciudad a tope con el TV o no. Y te dice, no, no, que va, en Zaragoza sí que estáis a tope, que está ya lo mala vida y está ahora la revista esta y está lo otro. Vamos, ya lo dirán. En un futuro posapocalíptico. Lo dirán seguro. Antes, bueno, esta semana nos ha hecho mucha gracia que el sábado pasado salió en el Heraldo de Aragón lo típico que les preguntan a los politiqueros: ¿cómo vas a pasar el fin de semana? No sé qué. Y los de PP, pues yo voy a echar la siesta, yo no sé qué, tal. Y el de Izquierda Unida, Alonso, decía: me voy a hacer un pajote. Bueno, eso no lo ha dicho ninguno. Eso lo dijo, pero dice el periodista: esto no lo voy a escribir, que no queda bien. Pero el de Izquierda Unida decía: pues me voy a quedar en casa leyendo, voy a una librería y no sé qué, y leeré TVOs que me gustan mucho. Los de Mala Vida los tengo todos. Y eso lo dice el tío como: esto es lo que voy a hacer este fin de semana. Esto es la normalización del TVO, una cosa tan marginal. Yo creo que eso fue seguir haciendo campaña en el Día de Reflexión. Eso estoy, ¿no?, pensando, pero tal como lo has contado. La cuelo ahí y hacemos más que igual hasta. Como somos tantos. Pero el asunto es: ¿qué campaña hace? Yo qué sé, si hubiera dicho... Carlos, acabas de decir que somos ciento y la madre, habrá dicho que no está con un concejal. Hombre, ha subido dos puntos. También te voy a decir una cosa. A mí esto, como a todos los malavideros, me lo contaron el lunes, porque el fin de semana, como no paramos ninguno en casa, no leemos el periódico. Entonces, y esto este señor ya lo debe saber. Pero vamos a ver, ¿realmente queremos que gobierne alguien que lea mala vida? Vamos a ver, seamos serios. O sea, ¿no tenemos nadie más intelectual que el que lee TVOs de mala vida? Por favor, que lee amigos. La revista Termocero. Llamad a casa. La mayoría absoluta, porque hace unos años Belloc nos compró un picha brava. Es cierto. No me lo recuerdes, que le di mal el cambio. Bajo presión, además. Belloc a comprar picha brava. No, Chefo, que más de una vez me ha dicho, porque él tiene tratos con el PP. Chefo es la BEA de mala vida. Que si no fuera porque la Rudy es lesbiana, ¿quién ha hecho eso? ¿Quién ha hecho eso? Que ya habría entrado en tierra peligrosa. Y entonces Chefo le habría dado un chocho loco a Luisa Fernanda. Pues yo a Belloc le di un picha brava. Pues muy bien, pues y mal los cambios. Y le di mal los cambios. Y me dijo una señora. Le digo: ¡ay, Dios mío! Le he dado mal los cambios al alcalde. ¿Qué voy a hacer? Yo estaba ya como. Y me dice: pues señora, apaga el tranvía. Pero se los has dado bien pa' ti. O mal pa' ti. Digo, bien pa' mí. Y dice: pues déjale. Si lo pago, el guardaespaldas. Y así empezó la da? Crisis del ayuntamiento de Zaragoza. Madre tiene la culpa una vez más. Pues nada, alguna alegría para el alto. No, que sí que es verdad que el TV ha entrado un poco en la normalidad de otros ámbitos culturales. Que estabas diciendo algo. Sí, no estábamos diciendo nada. Pero formulado una pregunta. Pero sí que es verdad que ha entrado en la normalidad de que la gente dice: no, he ido a un concierto. Ah, good. Bien, has ido a un concierto. ¿Según de qué? No, según de qué, claro. He ido a una obra de teatro. Oh, qué tío más guay, qué gafas más gordas lleva, de pasta. He ido a... Vale, bien. Y dice: no, he ido a una feria del TVO. Hostia, qué mierda, friki. Que aún así es verdad. También es lo que hay. Esta es la normalización del TVO, claro. Que aún así es verdad, la normalización. Pero bueno, vosotros lo habréis visto en los domingos del TVO o en cualquier feria, que ya no se acerca que se acerca a un público heterogéneo a comprar TVOs. Me imagino que vosotros frikis. Como futuro sí, frikis. No, lo que pasa es que los domingos del TVO es una iniciativa muy rica, pero está orientada básicamente a niños y a familias, porque es una cosa de domingo por la mañana y tal. Entonces hacen animación infantil, hay cuentacuentos, hay ese tipo de cosas. Entonces el plan es que venga padres con hijos y tal, que en el fondo es nuestro público, porque nosotros siempre hemos dicho que hacemos unos TVOs para gente que no lee TVOs. Los frikis a nosotros no nos suelen comprar. Además, la gente que hace la comunión también tiene derecho a que le compren un regalo. Va a preguntarle al comulgante este. Bueno, pues hoy que no nos echa el Jaume, casi que os he hecho yo, ¿no? ¿Cómo va, Jaume? Sí, yo 8 minutos, ¿eh? ¿A 8 minutos? Pues podemos decir algo, ¿no? Bueno, vamos claro, a recordar cuando... ¿Pero tenéis cuando... alguna cosa más o no vais a hacer ninguna sección más de Airu? La sección de Airu, por favor. Claro, yo lo digo... Es que estoy muy... Podríamos hacer una cosa. Es que hoy hemos hecho una hora casi, ¿eh? Hacemos la sección de Airu, hoy que tienes colaboración y que te ayuden ellos. Venga, ponos la sección de Airu y no nos recomendamos. Venga, vamos. El TVO Gafapasta. Autores canadienses. cansinos te cuentan sus miserias. Y no se llama TVO, que se llama novela gráfica. Bueno, pues hoy toca a otro autor canadiense. Me he leído últimamente un TVO de Joe Matt la semana pasada, el último que ha sacado La Cúpula. ¿La Cúpula? No ha sido La Cúpula. No, la editorial, ¿sí? Se llama algo así como Dionisio Platel. Bueno, no sé, lo que sea. Pimentel o algo así. Pero la cuestión es que de nuevo va de un tío que se hace paja. Ya estoy, ya no sé este hombre qué coño hace. Fulgencio Pimentel. Además, en la portada aparece totalmente derrotado. Claro, porque eso se llama, por eso se llama consumido, ¿no? Porque se pega todo el TVO haciéndose paja diciendo, tengo que dibujar el TVO, tengo que dibujar el TVO. Y claro, habrá terminado, habrá dicho, pues de cago el TVO, pues de hacerme pajas. Todo el rato haciéndose pajas y discutiendo con sus amigos. ¿Este termocero no lo habéis visto? No hay pajas. Que, por cierto, que uno de sus amigos es otro autor canadiense, eso es muy endogámico esto de los canadienses, que se llama Seth. Y nada, pues recomendar un TVO que se llama La vida está bien si no te rindes, que es de... Si no te rindes, haciendo el que... Si no te rindes... Bueno, ¿esto es un mensaje de sigue hasta que salga sangre? Seth es un tipejo así que lleva pintas de antiguo, con su trajecico, un sombrerito así panameño, yo que sé cómo se llama. Y nada, pues que está muy bien, es un coleccionista algo obsesivo, ¿no? Como él. Y que, bueno, que tirando de unas colecciones que se hace, pues va descubriendo cosas del autor concreto, ¿no? Está muy bien, va de eso, ¿no? Algo así. Tampoco vamos a desvelar el final, porque para lo que vale, pues mejor os lo leéis y lo disfrutáis del todo. Ni al principio. Aparte que yo el final ya me lo imagino. Vamos, listo. No, que Seth no lo cuenta. Seth es solo coleccionista. Es más bonito, se intuye. ¿Me dejáis a mí hacer un gafapastismo? ¿Un trío gafapasta? Venga. Yo veo gafapasta. Fin, venga. No sé si habéis hablado, creo que no habéis hablado aquí de Nonomba, que es un TVO de Shigeru Mizuki. Sí, Nonomba. Eso está más allá del gafapastismo, ¿no? Más allá de Canadá. Shigeru Mizuki es un tío que perdió, bueno, un japonés, como su propio nombre indica, Shigeru Mizuki, de Japón, de Japón de Ebro. Y Japón de Cinca, sí. Japón de Cinca. Y el señor perdió el brazo en la guerra de Japón. Pero claro, le quedaba el otro, mira. Le quedaba el otro. Ya sé de qué va a ir este tío. No. Y él se dedicó a hacer historias hace muchas historias de monstruos. Incluso tiene una tumba en vida en Japón. Como ha hecho tantas historias de monstruos, le han hecho una tumba en vida, si no me equivoco. Si como los apellidos no... Si sigue vivo. Sí, sigue vivo. Igual es una ofrenda a que muera. Y entonces tiene un TVO que se llama... Una indirecta. Una pregunta, la estatua, así como hay gente, por ejemplo, que era soldado y le hacen así con un sable en la mano montando a caballo, este que era pajillero, ¿en su estatua qué postura o qué cómo lo representaron? Tiene uno de sus muñequitos del cómic, porque ha hecho muchos dibujos con mitología japonesa. Sabéis que la mitología de monstruos japonesa es muy rica. Sí, sobre todo Urosuki Doji, ese yo me lo sé muy bien. Es riquísimo. Bueno, el caso es que el tío tenía una abuela que le cuidaba en el pueblo, en su pueblo de Japón de Cinca. Y... ¿Qué hace tanto rato en el baño? ¡Nieto, sal de una vez! Y la abuela le contaba historias, y entonces él ha reflejado esas historias de los monstruos, que él se lo creía cuando era pequeño, en un TVAco muy gordo de Asti Berry, que se lee al revés, como buenos TVOs satánicos. ¿Cuánto vale? Creo que vale un poquito más que lo mala vida. Un poquitico más, ya sabéis. 5 euros. Ya sabéis que Asti Berry saca unos TVOs muy gordos y los pone un poquito, pues lo que valen. Es gordo, pues vale lo que vale. Pero el TVO está muy bien y te quedas con un saborcico muy bueno de haberte leído un TVO japonés que te habla de unas historias súper raras, pero que al final tiene la historia emotiva. Porque además hay una historia muy bonita del padre que le dice que quiere montar un teatro y la madre le dice: ¿pero que estás loco montando un teatro? Un cine en el pueblo, que esto es una tontería. Y le dice el padre al hijo: a tu madre, hay que hacer en la vida las cosas que te gustan. Entonces te quedas esa esencia, ¿no? Al final el TVO tiene esa esencia de la niñez y de que hay que hacer las cosas que te gustan. La película se llama Cinema Paradiso. Pues muy bien, ¿ves? El Oscar se lo ha hecho mejor que tú, y yo creo que para otro día lo podéis contratarlo, sí. Pero es que a ver, mi campo está muy limitado a autores canadienses que se hacen pajas. Pero que eso lo pones tú, que no hace falta hablar. Hombre, de autores canadienses. Mira, una cosa te voy a decir: japoneses mancos tampoco te creas que hay muchos. Oscar Senar 1, pequeña Aeru 0. Además, este lo tiene más difícil porque el Joemat puede dibujar el tebeo con una mano y con la otra taca, traca. Pero el manco es elegir. O sea, todo el día pensando que hago dibujo, me la casco, dibujo, me la casco, dibujo, me la casco. Bastante más dura la vida de los japoneses. Muy complicado, Bueno, pues terminamos ya, ¿o qué? Sí. Mira, llevamos trayendo una canción del juego para terminar el programa igual hace 2 años. Que lo teníamos para la semana que viene, pero que lo vamos a seguir teniendo, lo mantenemos. Bueno, pues ya. Porque aparte que esa quedada, ¿te acuerdas que fue contigo? Sí, sí, sí. ¿Lo vais a poner la ¿Qué día vais? ¿Qué día vais este? Pues este día entrevista, pum. Yo me entré con él. Para tocar va, mierda. No, librería de mí. Bueno, pues mira, nos pones la canción Zika de Bud Spencer para despedirnos y vamos a despedirnos todos. A ver, pequeña Iru, dinos esas cosas tan bonitas que dices. Hasta el mes que viene. Muy bien. Estoy más bien. Bueno, ya la voy a dinos algo porque no has metido baza. Es que no me habéis dejado hablar. Di a tope, que para eso eres la chefa de Termocero. A tope. Muy bien. Venga, fin. ¿Ya? A tope, poculo. Pues venga, hasta la semana que viene. ¡Viva Pepe! ¡Viva Pepe! ¡Que no hubo tiempo! Soli destacó en su juventud como un portentoso y plusmarquista nadador. Quiso dedicarse al cine y pensó que Bud Spencer sonaría más actor. Por todo el oeste repartió capones junto a un forastero al que llamaban Trinidad. Y luego convertido en Rizzo Zapatones, impuso la justicia en la ciudad. Algo así como Bruce Lee sin tantas tonterías. Dios del Sado alimentado a base de judías. No precisaba de ningún arte marcial, híbrido perfecto entre Sansón y Jesús Gil. Le bastaba con su puñetazo vertical y la ayuda de su amigo Terence Hill. Ni Steven Seagal, ni Stallone, ni Jean-Claude Van Damme, ni Arnold Schwarzenegger le podrían en un duelo. Ni se despeinaría con Jet Li o Jackie Chan, hasta Chuck Norris le iba a dar pa'l pelo. Un jambo más letal que Rambo, llámanos desnudas. Quiera sudar. Repartiendo a palma abierta. Reprimando hostias las puertas. A cervezas y salchichas no tuvo rival. Así fue aumentando el tamaño de su faja. Pero Bud ahí está, dando cera hasta el final, aunque sean los anuncios de bancaja. Hollywood, por Dios, dadle ya el Oscar de honor. Spencer no, que Garci tiene uno, ¿por qué Bud Spencer no? Y Tom Hanks 2 o 3, ¿por qué Bud Spencer res? Bueno, pues así sonaba Joacoma la Virgen desde su tema Bud Spencer. Se acaba la sección, recalcamos sección, de la fiesta No es para feos del colectivo Mala Vida. Se han ido ya, han ido desfilando y con los invitados de Termocero. Y nosotros pues terminamos ya aquí termina esta emisión esta emisión grabada en diferido, especialmente para colocar en esas franjas horarias que no remiten a través de distintos puntos del estado, ya que aquí, como ya os hemos dicho, hoy martes, pues tenemos dificultades para emitir en directo a través de Radio Topo. Esperamos que se solucione bien pronto. Si no, bueno, pues nos podéis escuchar a través del podcast, ¿vale? Pues nada, nos vamos a ir con un tema de Sound of Disaster, de esta banda sueca SOD, una banda de este trabajo Speak Swedish or Die, haciendo un poco de cinismo con los SOD, con su Speak English or Die, esa banda de... pues bueno, pues Sound of Disaster, una banda, pues como ya sabéis, punk hardcore sueco. Esas bandas de finales de los 80, este trabajo, este pelo, grabaron en el año 90 concretamente, si no me equivoco. Vamos a escuchar el tema Frantic. Con esto nos despedimos hasta la semana que viene, que habrá más. Tenemos al señor Juan como la Virgen aquí en los estudios de Radio Topo y muchas más cosillas, y esperamos que ya en compañía. Hasta la semana que viene.